Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! I hear the drums echoing tonight, and she hears only whispers of some quiet conversation. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Este sabadito 3 de noviembre, Día de Muertos. Bueno, no, ya pasaron, ¿no? Día de Muertos chicos, Día de Muertos grandes. Hoy es Día de Muertos alegres, hoy es 3 de noviembre. A festejar todavía, a seguir comiendo pips. Yo le deseo que haya tenido pips suficientes como para haber comido los tres días, y todavía mañana, domingo, y hasta lunes, ¿no? Ojalá. ¿De qué tamaño mandaste a hacer los pips, compadre, para una semana? ¿O qué? ¿Qué tal, Roberto? Buenas tardes. Me acompaña aquí el doctor Víctor Gámez Simas. Perdóname, ¿cómo estás, doctor? No, me ha encantado de estar aquí contigo, como siempre. Buenas tardes a toda la audiencia. Y bueno, pues yo creo que esta tradición tan rica que tenemos acá en Yucatán, pues nos la estamos saboreando desde hace una semana, ¿no? Desde el fin de semana pasado ya olía pip. Claro. Entonces, cuando menos todo este fin de semana, seguramente toda nuestra audiencia va a seguir comiendo sus buenos mugulpollos. Pues qué bueno, ojalá, y de veras, porque después de lo acontecido en toda la semana, de lo que nos ha puesto este señor López Obrador en el panorama, a lo mejor para el próximo año no nos alcanza para los pips, porque... No, yo espero que sí. Pero sí es una decisión terrible la que se acaba de tomar. Esperemos que recapacite, porque todavía las condiciones en las cuales él todavía llega a tomar el gobierno dentro de pues unos... casi un mes, pues seguramente puede haber alguna recapacitación. Ojalá todavía pensamos que pudiera darse, ¿no? Ojalá, pero mira, yo creo que aún así, si él tomara la decisión de recapacitar y decir, bueno, no vamos por Texcoco, pero primero lo suspendemos, averiguamos, investigamos, si hay corrupción, pues entonces metemos a la gente al bote, ¿no? Claro. Y limpiamos el proceso y vemos cuál es lo que... Y continuamos. Y vemos qué es lo que nos... O sea... Pero no como lo hizo, o sea... Sí, la forma fue totalmente equivocada. Absolutamente equivocada, ¿no? Y él, entre más abre la boca, menos posibilidades tiene de rectificar. Sí, porque él solito se está poniendo en una posición en la cual se podría hacer muy difícil. Pero lo peor del caso es de que nos está pegando a todos. Sí. La devaluación del dólar, si no llegamos a crisis económica, de veras nos vamos a salvar. Pero la credibilidad de nuestro país, Roberto, que es importantísimo para los futuros negocios. Claro, no va a haber quien le crea. No van a querer invertir con él. Así es. Ya las calificadoras le bajaron la calificación a México. Y eso que todavía no toma posesión. Todavía no toma posesión. Sí. Y bueno, y eso que la decisión hoy todavía no es válida. Así es. La tiene que tomar el día primero de diciembre. Por eso todavía existe alguna esperanza. Esperemos que... Ahora, también... ¿Tú le crees? Mira, yo la verdad que... Mira, yo cada veo, día... Ok, pero vamos a suponer que no. Pero también ahora cuando con los empresarios, pero empresarios muy fuertes, uno de ellos es Carlos Slim, que ahí está también metido, puede empezar a negociar, y cuando vea que la situación es terriblemente costosa para poder cancelar el proyecto, puede decir Carlos Slim, oye... Pues yo asumo los gastos, toda la responsabilidad, pero también todos los beneficios que vengan en un futuro. Bueno, entonces, ese aeropuerto de Texcoco es un mega negociazo. Por eso, entonces, a lo mejor él se está esperando a que la situación llegue a darse y que empiece la renegociación para poder cancelar esos contratos, y él llegue y diga, ¿sabes qué? déjenme, yo me encargo de esto, pero con sus situaciones malas, pero también con las buenas. Entonces. Pero entonces, ¿dónde está el proceso legal? Oye, él para ser concesionario tiene que haber un concurso, tiene que haber licitación. Ok, pero... De acuerdo a nuestras leyes, ¿no? No de acuerdo al capricho ni de Slim, ni el capricho de López Obrador. Por eso yo creo que se va a esperar hasta que tome posesión y que empiece a haber todo este tipo de negociaciones ya con los empresarios para que entonces se pueda dar esta situación. Pues sí, yo creo que todavía se puede todo el asunto. Ahora, además, fíjate, en cuestión de nosotros, para nosotros en el sureste, pues... Nosotros tendríamos que irnos a Cancún, o sea, mira, hay aeropuertos que son destino y aeropuertos que son de conectividad. Hubs, ¿sí? Hubs, okay. Que les llaman, bueno, hubs. El aeropuerto de destino, para mí, por ejemplo, cuando voy a la Ciudad de México, pues puede ser de destino, pero también es de conectividad. Porque normalmente tenemos que pasar por México para ir a Europa, por ejemplo. Bueno, ahora, también podemos salir por Cancún para irnos a Europa, para irnos a cualquier otro lado. Es de conectividad y a nosotros nos queda más cerca. ¿Yo por qué me iba a la Ciudad de México? Porque la Ciudad de México me presentaba una opción muy buena. Número uno, porque a lo mejor podía quedarme un día para poder saludar a mi familia, para saludar a mis amigos, en fin. Eso. O a lo mejor, o si no, ahí que me quedaba como destino y como conectividad. O la otra. Nada más conectividad. Bueno, no me muevo del aeropuerto y de ahí me voy. Pero si yo llego a la Ciudad de México y me tengo que trasladar a otro aeropuerto, a Santa Lucía, que me va a quedar a 3 horas de donde yo llego, oye, mejor me voy a Cancún. Pues sí. Y de Cancún salgo para cualquier parte del mundo. Fíjate, esto que estás diciendo, este pensamiento o esta conclusión, reflexión que tú estás tomando, ya le impactó económicamente a la Ciudad de México. Sí, por supuesto. Porque menos gente va a llegar a la Ciudad de México a gastar su dinerito en la turisteada. Por supuesto. Por la complejidad de a dónde llego y de cómo salgo. Eso es lo que yo creo que él y su gente, el odio, ese es el problema de los populistas. Que los ciega el odio. Ellos quieren dividir, ellos quieren castigar. Quieren demostrar. Sí. Entonces, pero eso, lo único que la historia nos lo ha mostrado en otros populistas, que lo único que hacen es llevar a la quiebra al país. Sí, sí. Sí. Y este señor ya empezó, ya se pegó un balazo en las patas. Sí, sí, sí. Porque le va a costar. Estaba yo escuchando en la semana que los empresarios ya le estaban reclamando los primeros 20 mil millones de pesos que le tienen que pagar, porque fue lo que perdieron en la Bolsa Mexicana de Valores por la decisión de este señor. Es tremendo. O sea, vamos a ponernos en contra de los empresarios nada más porque Andrés Manuel los acusa de que querían hacer otro Santa Fe en donde iba a quedar el aeropuerto Benito Juárez. De veras, esos son... Es una mentalidad chiquitita, más. No, pero además, esa maqueta que según él ya vio, no existe. O sea, realmente lo dijo el que antes era el regente, que ahora es el senador. Dijo, no, definitivamente, que yo sepa, ese proyecto... No está, ni siquiera se ha hecho en maqueta. Yo no veo cómo el presidente electo pueda hablar o pueda estar enterado de algo que ni yo mismo cuando estaba de gerente lo sé. Pero bueno, miren, amigos, el tema de hoy aquí con usted, porque esta conversación ha sido toda la semana, ¿no? Entonces, bueno, pues ha sido polémico. Usted tome sus propias decisiones. Aquí lo importante es que veamos los hechos, las afirmaciones de lo que está sucediendo para tomar un criterio. Y vamos a platicarle cuáles son las 5 batallas que un líder debe de ganar. Fíjense qué interesante. Un líder tiene que contar con un equipo de trabajo que entienda cuál es el rumbo que lleva la empresa. Es importante que nuestra gente esté preparada, capacitada. Por lo tanto, hay que luchar contra la ignorancia. Es el primer punto, ¿no? Sí. Y lo que está haciendo Andrés Manuel es jugar con la ignorancia. Con la ignorancia. La ignorancia, lamentablemente, de la gente que, según él, porque no es más que un parapeto, la decisión la tomó el pueblo sabio. Pero por favor, o sea, hay decisiones que tiene él que amarrarse los pantalones y hacer. Fíjate que si él hubiera dicho, señores, lo cancelamos por corrupción, o lo paramos y averiguamos y luego vemos, eso le hubiera aumentado hasta los ratings. Sí. Pero bueno, no se me vayan, el tema va a estar muy bueno aquí en este sabadito alegre. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Hay una empresa de éxito, alguien tomó alguna vez una decisión valiente. Regresamos. I hear the drums echoing tonight. She hears only whispers of some quiet conversation. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo sabadito crioterapéutico para disfrutar el fin de semana. Bueno, fue puente, ¿no? Para mucha gente el 2 de noviembre no se trabaja, pero, y hoy tampoco, así es de que a seguir disfrutando, honrando a nuestros muertitos. Hasta el lunes hay que chambear. El lunes hay que regresar a chambear, pero por lo pronto disfrute el fin de semana crioterapéutico. Ya sabe, la crioterapia fue inventada aquí en Fórmula de los Negocios. Es carga y hielera para todos lados. Bueno, le pusimos nombre, ¿no? Porque yo ya cargaba hielera para todos lados. Así desde hacía buen rato, ¿no? Pero además es muy recomendable por los niveles de temperatura que tenemos aquí siempre en Yucatán. Por supuesto. Entonces, para que no te vaya a dar un golpe de calor. Absolutamente, ¿no? O ahora que en la Ciudad de México que no tienen agua, ¿no? Imagínate. En el fin de semana que les cerraron el agua. Exacto. A no sé cuánta gente. Sí, ellos van a tener agua hasta el lunes. Entonces tuvieron que prepararse para poder pasar estos días con racionado el agua. Así es de que, bueno, esa es una de las fortunas de vivir en Mérida. Así es de que hay que cuidar el agua para que no nos pase lo que les está pasando allá en la Ciudad de México. Pero bueno, gracias a Tony Paul, que está en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, conectado en algún lado en la nube, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, @ en los negocios, y Facebook, Fórmula en los Negocios. Comuníquese con nosotros, que ahí estamos platicando, comentando todo lo que acontece en el mundo de los negocios y en el mundo en general. Así es de que por ahí nos podemos comunicar. Las redes sociales se han vuelto un medio de comunicación importante, y además, pues, Fórmula en los Negocios utiliza las redes para llegar a toda la red, o sea, todo el mundo. Tenemos radioescuchas que nos escuchan a través de internet desde España, Alemania, Oaxaca, México, Cuernavaca. Bueno, ¿qué le puedo decir? Lados. De muchos lados. Cada vez va creciendo más la preferencia por Fórmula en los Negocios. Déjeme darle una recomendación. Línea Peninsular es una empresa de servicio naviera de envío de carga, fundada en 1984. Con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en México, con rutas desde Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, Tuxpan, Veracruz y, por supuesto, Progreso, Yucatán. Sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad, tanto en sus instalaciones como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, carga en contenedores secos y refrigerados, así como carga sobredimensionada para maquinaria y equipo especializado, etcétera. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Márcales 9699-355519 o visítalos en su página www.lineaships.com. Bien, me acompaña aquí en el estudio virtual de Fórmula en los Negocios el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico. Doctor, este tema importante de cuáles son las verdaderas luchas que un líder debe de ganar. Porque qué importante es, tenemos que saber a ciencia cierta dónde debemos de poner nuestros recursos para poder verdaderamente liderar y enfocarnos en tener éxito, ¿no? Porque el objetivo de un líder es ese, llevar a su grupo al éxito, ¿no? Hacer un análisis de tus recursos existentes y optimizarlos para poder llegar a lograr tus metas. Pero es muy importante el que puedas seleccionar a tu equipo de trabajo. En primer lugar, que tengan la filosofía, como lo hemos dicho en otras ocasiones, tu misma filosofía o la filosofía de la empresa. El líder no necesariamente tiene que ser el sabelotodo. Debe de rodearse de gente que lo pueda asesorar y ayudar a conseguir sus metas. Por supuesto, porque, totalmente de acuerdo. Esas gentes que te pueden ayudar a ubicarte el camino que debes de seguir para llegar a conseguir tus metas, pues a veces tú no visualizas como líder que tengas que sortear ciertos obstáculos, pero la otra persona que es especialista en cierta área sí te puede orientar para que entonces no cometas errores y puedas llegar a tu meta con mayor facilidad. Totalmente de acuerdo contigo, doctor. Y fíjate que esto que les vamos a platicar, amigos, es según Tanguy Kathleen, Laura Leberge y Shannon Barney de McKinsey, este despacho internacional. Estos son los puntos en los que un líder se debe de enfocar. Y el primero que mencionaste es precisamente luchar contra la ignorancia, claro, doctor. Claro. Muchos altos ejecutivos, directivos de las empresas no dominan todas las áreas de la empresa. Entonces tienen que rodearse, como dijiste tú, de expertos, de gente que verdaderamente les diga o resuelva solucione. O solucione o establezca el rumbo técnico, si le queremos llamar así, de conocimiento en la materia, ¿no? Porque puede conocer, por supuesto, a la empresa, pero no en las entrañas de cierta especialización que requiere dicha empresa para poder conseguir sus metas. Absolutamente. Fíjense, generalmente está asociado con una falla de comprensión con la misión de la empresa y con una administración estratégica endeble. Eso se nota. Bueno, el ejemplo es Andrés López Obrador. Se le está viendo su debilidad completa en la toma de decisiones, como lo hizo con el aeropuerto. Y que su gente, que supuestamente está capacitada para poderlo asesorar, no lo asesora adecuadamente. Más bien se van por los aspectos que tú decías hace rato, políticos, y más bien de imponer su ley a costa de lo que sea. Que ese es su error, creo yo, más complejo de Andrés Manuel, ¿no? Claro. Es autoritario. Y él dice, mire, invertir en ideas geniales que podrían ser relevantes para otras empresas sin una comprensión clara de cómo generarán valor en el mercado puede meter a tu empresa en problemas muy serios, ¿no? Claro. No. Fíjate porque otras empresas hagan no porque otras empresas lleguen a hacer cierta estrategia para poder que a ellos les esté funcionando, a ti te vaya a funcionar. Absolutamente. Fíjate que yo recuerdo cuando el boom de las computadoras de IBM, los centros de cómputo gigantescos, aquellas máquinas importantes, también a esas computadoras había que conectarles las telecomunicaciones, okay, líneas privadas. Entonces IBM, alguien se le ocurrió la brillante idea de también vender conmutadores telefónicos y para las computadoras. Eso fue hace 40 años. Eso fue más de 40 años. Fíjate. Esa idea genial, supuestamente, casi quiebra a IBM en aquel entonces. Wow. Porque pues no vendía. De telefonía no sabían ni la J. Entonces, les costó mucho dinero y de veras, casi quiebra IBM en aquella época por esas decisiones. Entonces, ahí debió haber habido una alianza estratégica con Siemens, por ejemplo. Que, ¿no?, la hubo después. Ándale. Que no fue con Siemens, pero fue con Northern Telecom, okay, y fue con otras empresas que sí eran especialistas en hacer conmutadores telefónicos. Pero yo en ese entonces no había nacido. Tú sí lo sabes perfectamente bien, pero sí, no, claro, por eso te lo platico, mi querido compadre. No, y yo atentamente te escucho. Pero bueno, hay que tomar en cuenta esa parte de combatir la ignorancia. Y mire que hoy, en la época que vivimos de la información, pues eso es relativamente fácil, ¿no? Sí. Nomás hay que ponerse a estudiar. Claro. Y a practicar, ¿no? Y analizar exactamente, no todo lo que hay en la red, en internet, es realmente bueno. Hay que saber distinguir cuál es lo que realmente nos va a funcionar y cuál es lo que no. Así es, amigos. Pues interesante la conversación. No se me vayan, vamos a un segundo corte comercial y ahorita regresamos. Aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Sabadito, mire, déjeme, le recomiendo, vaya a la cantina La Reforma, la auténtica cantina estilo México. Cantina La Reforma nos ofrece un ambiente de cantina auténtica, con la cocina incomparable del chef Eliseo. Miren que le mandamos un saludo al chef. Hace unos platillos que de veras, mire, hoy los fines de semana, especialmente los sábados, ellos para la cruda, digo, para aquellos que hacen... ¿Qué es eso? Les dan el consomé gratis. Así es de que si andas medio dañadón, compadre, pues te ya reviven. Sabes, es la buena hora, te reviven ahí en La Reforma. Con una cerveza muy fría. Una cerveza bien fría. Y mire, platillos especiales cada semana. Tuvieron birria de res esta semana. Así tuvieron también, obviamente, chamorro. Bueno, tienen chamorro al horno que les queda delicioso. Tienen ese cerzo en salsa verde o cerdo en verdolagas. Mire, tienen esta famosísima sábana invierno, que es auténtica de cantina. Sábana de res, así aplanadita, te ponen frijoles de la olla, salsa verde y gratinada. Es una sábana que le va a quitar a usted verdaderamente el apetito. Chiles rellenos de queso, cecina de res de Yacapistla, albóndigas en chipotle, bueno, para mencionarle algunos. Horario de martes a sábado a partir de las 12 del día y hasta las 10 de la noche, los domingos de 12 a 5 de la tarde. Vaya a La Reforma y verá de lo que le platico. Dígale que escuchó Fórmula en los Negocios para que le dé, pero vaya temprano porque se llena ya. Sí, se llena. La Reforma, así es de que, qué bueno, ¿no? Un saludo a Miguel, que le mandamos un gran anfitrión. A Miguel Galloso. Bien, aquí me acompaña el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, y estamos platicando con usted este tema de las batallas que un líder debe de dar y debe de ganar. Pero también no se debe de desesperar, porque los cambios que se pueden o que se deben de generar en tu empresa durante la toma de decisiones no van a ser de la noche a la mañana. Muchos de ellos esos cambios tecnológicos sí, sí pueden ser rápidos, pero deben de ir siendo asimilados para que entonces se pueda ir generando realmente las metas que se buscan. Pero a veces nos desesperamos y al no tener los resultados inmediatamente, pensamos que no es el camino a seguir. Hay que seguir. Hay que estar seguro de que la tecnología siempre nos va a ayudar para poder salir adelante, pero hay que darle también su tiempo para que pueda funcionar. Y más, hay que darle su tiempo, doctor, para elevar tu IQ tecnológico. Por supuesto. Bueno, tú eres un ejemplo de eso. ¿Desde cuándo le metiste tecnología a tu promoción de tu clínica? Desde hace muchos, muchos años, y realmente... Fuiste de los pioneros en trabajar con internet para promocionar tu clínica en el extranjero, ¿no? Efectivamente, pero también sabes que el elevar el IQ tecnológico, como tú dices, no solamente es el estar al tanto de los avances que suceden en nuestra vida, sino que también es mucho más económico y mucho más eficaz. Claro. Y saber aplicarla en tu negocio. Así es, cada quien debemos de tener hacer la estrategia adecuada, porque las estrategias que vas a seguir son diferentes para cada negocio. Así es, fíjense amigos, muchas empresas, empresarios saben que, y bueno, lo hemos platicado en este programa, se lo hemos dicho a usted, que es el momento de empezar a digitalizarse, pero que no creen que su equipo de liderazgo tenga la experiencia. Ese es muchas veces lo que detiene al empresario, ¿no? Yo he escuchado comentarios de que no, es que a mí no se me da eso de los chats o no se me da la tecnología. Pues si es usted un empresario y tiene ese comentario, otra vez se está usted autolimitando en el proceso. No está creciendo con la misma rapidez, no, y está gastando más. Y deja tú que no crezca. Puede cerrar su empresa si no entra al mundo digital. Definitivamente. Hoy la competitividad está ahí. Sí. Si no lo hace de esa manera, va a tener problemas muy serios. Que es otro de los puntos que yo le veo a Andrés Manuel. Sí, tiene gente muy experimentada, pero no le veo esta visión o no le veo un gran IQ tecnológico. Sí, ya son gentes que están, por así decirlo, cansadas, están como, de salida. Como tú comprenderás, compadre, de aquella época. Pero hay gente que yo conozco que no tiene, no sé, todavía no es una persona muy, muy grande, y nunca en su vida le ha interesado la situación de la computadora, y realmente inmediatamente te das cuenta cómo permanecen al margen de las otras personas que sí las han, que sí lo han utilizado. Entonces, aquí hay mucha gente que te puedo asegurar que están dentro del equipo del señor López Obrador, que están en esa circunstancia. Se lo delegarán a otra gente, pero ellos no tienen ni idea de lo que es. Y bueno, tendrán que aprender a buscar por fuera, porque hay expertos que verdaderamente los puedan les puedan ayudar a la toma de decisiones. Sí, pero cuando tú sabes de lo que estás hablando, es muy diferente los resultados. Cuando tú sabes qué pedirle a la persona que sabe mucho más que tú en cuestión de las situaciones digitales, bueno, no solamente tú aprendes, sino que realmente vas a conseguir los resultados mucho más fáciles. Porque si no sabes tú nada de eso, el otro te va a decir lo que a lo mejor él piensa que puede funcionar. Pero entonces ahí tienes que aprender. Tienes que aprender. A fuerza. Sí. Digo, tienes que involucrarte para que entonces aprendas en estas cosas. Hay gente que se les da, pero hay gente que definitivamente les cuesta mucho trabajo. Pues les cuesta trabajo, pero se puede. Sí. Tendrán que tomar sus cursos. Meterse. Asesores, contrate un coach para que le enseñe. El coach no le enseña, para que lo ayude a guiar en estos tipos de pensamientos y superarse. Fíjate, otra lucha que también nos platican aquí estas gentes de McKinsey, dice superar los puntos ciegos competitivos. Fíjate qué importante. Uh-huh. Si la empresa todavía está atascada en algunas viejas formas de pensar acerca de dónde se hace el dinero y por quién, también es probable que esté pasando por alto maneras en que el mercado lo hace. O sea, si tú sigues con viejas prácticas que no las has evolucionado también, y no vas a ver lo que está sucediendo con los mercados, y eso te saca por completo del mercado de competitividad. Sí. Claro, te saca del mercado. Hay que tomarse sus cursos de marketing digital. Fíjate, eso te abre de verdad los ojos para poder saber todas las opciones que tienes para poderlas implementar en tu empresa. Tal vez no todas, pero sí implementar algunas que sean las que más se adecúen a ella. Ay, pero también te debe de llevar a pensar... Claro, de forma diferente. De manera diferente en tu negocio. Por supuesto, por supuesto. ¿No? Te abre los ojos. Porque las formas de hacer las cosas cambian. Completamente. Tu producto puede seguir siendo el mismo, pero... La forma en la que lo vendas, lo distribuyas, etcétera, etcétera, es completamente diferente, ¿no? Sí, que es lo que decías del marketing digital. Así es. Mire, se requiere un proceso que comience con un jalón, con un stop en el camino y hacer que todo se vuelva a mover para ver cómo se vería la industria. Hacer estas reflexiones del famosísimo FODA. Estos análisis de fortalezas, debilidades, reconocer dónde estás, claro, para poder decirle a tus equipo de trabajo, señores, ¿para dónde vamos? ¿No? Claro. Porque si no sabes y no reconoces dónde estás o dónde te atoraste, pues no lo vas a poder hacer, que eso es lo que también creo que le pasa al señor Andrés Manuel López Obrador. Debe de reflexionar, debe de aprender... Y ver esos puntos ciegos competitivos, porque se lo está exigiendo el pueblo. Pero bueno, él echa la culpa al pueblo bueno, pero, porque hay el pueblo malo. Así es. Así es de que, ahora, bueno, vamos a un corte. Perdón, doctor, ahorita no, regresando. Perfecto. Platicamos. Venga. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. I hear the drums echoing tonight. She hears only whispers of some quiet conversation. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias. Yo sé que usted va saliendo de trabajar, o bueno, mucha gente no trabajó también. Hoy fue el puentazo del sábado 3 de noviembre, pero pues va en su automóvil, así es de que quédese con nosotros. Es la hora de la comida, ya le dimos la recomendación a dónde tiene que irse a echar una cerveza bien fría y una buena comida estilo cantina. Por lo pronto, déjeme decirle, Aditimper, mire, somos líderes en aislamiento térmico, en recubrimientos, acabados y en impermeabilizantes. Descubre en cualquiera de nuestras 4 sucursales la mejor gama de productos, junto con una asesoría profesional indispensable para encontrar el producto ideal para tus necesidades. Aquí también la tecnología ha tenido un efecto importantísimo en estos productos nuevos, innovadores que Aditimper tiene. Contamos con un equipo especializado y profesional para realizar los trabajos necesarios para cubrir tus diversas inquietudes y necesidades en tu casa, en la oficina o en tu construcción. Miren, lo importante es de que ellos, aparte de que te venden el producto, te enseñan cómo utilizarlo o ellos lo aplican. Eso es lo que estamos haciendo ahora en nuestra casa. Ellos están aplicando estos productos de impermeabilizantes. Somos distribuidores autorizados y representantes de marcas líderes nacionales y locales con presencia en el extranjero. 23 años de experiencia nos respaldan y contamos con certificados tanto de nuestros productos como de nuestra preparación en la aplicación profesional de los mismos. No esperes más, contáctanos al 944-0913. Te lo repito, 944-0913. Búscanos en Face como Adit Imper o en nuestra página web aditimper.com.mx. Le mandamos un saludo a nuestro amigo Mario Gamboa Niquete, que él es el dueño de Adit Imper. Y mire que ha tenido un liderazgo importantísimo en el crecimiento de su empresa. Pero bueno, me acompaña aquí el doctor Víctor Gámez Imas, de Control Odontológico, y estamos platicando con usted de cuáles son las 5 batallas que un líder debe de dar y ganar. Ya le dijimos, la primera, luchar contra la ignorancia, luchar contra el IQ tecnológico, o sea, tenerlo siempre presente, superar los puntos ciegos competitivos, y una lucha que siempre debes de estar permanente es combatir el miedo. Sí, no, doctor, no tener miedo a los cambios realmente. O sea, debemos de saber que cualquier cambio puede llegar a causar cierto descontrol en un inicio en la compañía, pero todo cambio siempre, a final de cuentas, bien analizado y bien pensado, va a ser benéfico. Fíjate que hemos hablado mucho sobre esta emoción del miedo en varios programas. Sin embargo, el miedo no hay que restringirlo, hay que aprender de él, porque el miedo te protege. Claro. O sea, el miedo cuando te enfrentas a un ratero o a un perro rabioso te hace correr más rápido que el perro y brincar bardas. O sea, el miedo te protege. Claro. Entonces debemos de confiar en nuestras emociones. Hay que disminuir su influencia negativa y aprender del miedo, porque nos protege. Sí, las reacciones que de eso sucede, como tú dices, sí nos protege, pero no hay que exagerar también, ¿no? Es correcto, hay que enfrentarlos. Debemos de saber que debemos hacer cambios en nuestra compañía constantemente para poder estar al tanto de todas las demás y estar siempre en una situación muy competitiva. Absolutamente. No quedarnos en una zona de confort en la cual pensemos que ya con eso que estamos haciendo es suficiente como para que toda nuestra empresa siga subsistiendo. Debemos siempre de aplicarle un poquito de cosas nuevas, si no cambiarla toda, irla modificando. Correcto. Poco a poco. Correcto. Para que paso a paso podamos conseguir las metas que nosotros queremos, y nos vamos a dar cuenta que en corto tiempo ya le dimos un gran cambio a nuestra empresa. Es correcto. Y fíjate, es crear esa conciencia de cómo están afectando la toma de decisiones, ¿no? Así es. Si tú quieres tomar una decisión completamente radical de 180 grados, pues te va a costar más trabajo. No, los temores van a ser mayores. Por supuesto. Mejor hazlo como dices tú. Poco a poco. Ahora sí que, como decía mi compadre, por las piedritas, ¿no? Pues sí, poco a poco, porque si también lo haces es un cambio total, pues se hace cuenta como que estás cambiando toda tu empresa. Correcto. Es mejor hacerlo poco a poco para que siga teniendo la misma filosofía que en un principio tenía, con sus ciertas modificaciones, pero que siga teniendo éxito, que siempre sea la líder. Y que tomes la responsabilidad, claro, ¿no? O sea, que es el último punto que dice, dialogar en forma honesta. Claro. Yo creo que eso es importante. No como lo hizo Andrés Manuel. Sí. Pues él al pueblo, él por sus miedos le dijo al pueblo, díganme qué hago, ¿no? Claro, claro. Y le echó la responsabilidad al pueblo, siendo que no era, es el mejor camino, la exacto, mejor decisión, pero bueno. Exacto. Y qué importante este valor, ¿no, doctor? Porque nos hace mucha falta honestidad. Este valor en nuestras empresas, ¿no? Es que debemos, ante todo, de pensar lo que siempre he dicho, tratar de hacer las cosas como a ti te gustaría que te las hiciera, ¿sí? Correcto. De esa forma, todo mundo actuaríamos de muy buena voluntad, nuestro mundo sería diferente, te puedo asegurar. Aunque lo cambiáramos, siempre debemos de llevar principios fundamentales de respeto y de honorabilidad. Respeto a los valores humanos, para que entonces todas las cosas vayan cambiando, pero sigan manteniéndose sobre esa línea. Y eso nos hace Mucha falta. Nos hace mucha falta y nos haría también muy felices el que siempre actuáramos así. Es correcto. Que toda la gente actuara así. Y mire, esta reflexión, amigos, creo que es la base importante de esta conversación, porque si nosotros no cambiamos este rumbo en el que hemos llevado el mundo económico, que ha sido un desastre, la verdad. Sí. Vamos a seguir, nos vamos a acabar el planeta y nos vamos a desaparecer como raza. Y pues no queremos eso, ¿no? Entonces tenemos que revertir todas estas tendencias que nos dicen que vamos por mal camino. Es muy triste siempre escuchar las noticias que diariamente salen de que hablan de pura corrupción, de puras cosas malas. Qué bonito sería que en nuestro país y en el mundo siempre se escuchara noticias muy buenas, claro. Noticias en las cuales la gente actúe siempre honorablemente, respetuosamente, con ética profesional. Eso sería maravilloso, seríamos, como tú dices, otros seres humanos. Así es, doctor. Y bueno, en control odontológico, ¿tú cuántos años tienes con control odontológico? Aquí en Yucatán ya tenemos 30 años en bueno, y cuando llegaste, pues ya venías de otros 30. Teníamos un poquito de experiencia. Tienes, pero bueno, muy válida, ¿no? Muy claro, vigente, claro, muy vigente, claro, tu clínica, ¿no? Claro, gracias a Dios. Estamos siempre en el gusto de nuestros pacientes y en su mente y su corazón, que eso es muy importante. En su corazón, que es lo más importante, porque es el silloncito de la felicidad. Saludos. Es un reto, ¿no, mi doctor? Claro, les mando un saludo a todos nuestros pacientes y amigos. Control Odontológico está en la calle 21, número 415B, que es la avenida que va de San Francisco de Asís a Plaza Fiesta. Nuestros teléfonos 926-4429 y 927-5110. Estamos en las redes sociales, en Facebook como Control Odontológico Integral, y recuerden que tenemos los tratamientos exclusivos de mal aliento y para el ronquido, independientemente de todo lo que es de odontología integral. Les mandamos un saludo y un abrazo a todos. Pues ahí tiene usted. Gracias, doctor. Gracias a ti, Roberto. Nos vemos para la próxima. Muy amable. Bien, amigos, ahí tiene usted. La reflexión es de usted, la decisión final es de usted, pero mire, lo que le haya hecho sentido de lo que decimos aquí, pero tome acción, eso es lo que yo le pido. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.